Estoy al final de un camino y al comienzo de otro. Puedo escoger retroceder para empezar de nuevo por el primer camino o seguir para ver qué hay en este. Siento que una parte de mí me empuja hacia adelante, pero hay otra que me obliga a esperar y luchar, como luchan ellos. Todos están ahí abajo, junto a mi cuerpo, tratando de salvarme, de conseguir que ese yo que ahora flota vuelva a mi otro yo físico. Los veo desesperarse, me inyectan cosas. Se gritan unos a otros dándose órdenes. Manipulan los aparatos. ¿No saben que la decisión es mía? Tengo la paz tan cerca. Sin embargo, no quiero que sufran. Y sé que están sufriendo. Sufren por mí, porque me quieren. ¿Y si me voy? ¿Y si me dejo atrapar por esta paz? Aunque tal vez debería luchar. Siempre habrá una paz. Pero no tengo más que una vida. Esta vida.